Número 1. Mi abuela tuvo un plato como este en una pared de su casa. Número 2. Yo quise llamar por teléfono, pero no había cobertura en ese sitio. Número 3. Compré casi todos los ingredientes. Me falta la gelatina sin sabor. Número 4. Yo pedí un bistec bien cocinado. A este se le puede ver la sangre chorreando. Número 5. En este restaurante cobran una propina incluida en la cuenta de 10%. Pero les puedes dar más a los camareros si quieres. Número 6. Oí un ruido en el congelador de la nevera, como que algo se movió. Número 7. Este queso de oveja tiene un sabor más fuerte que el queso de cabra. Número 8. ¿Compraste 8 kilos de mangos para hacer jalea de mango? Número 9. Este vino blanco va muy bien con este plato de pescado. Número 10. Se me olvidó decirte algo. No podré llegar sino después de las 3 de la tarde. Número 11. Fui al jardín y saqué una docena de zanahorias. Número 12. Ellos leyeron las instrucciones del manual equivocado. Número 13. Yo traje mi traje sin planchar porque la maleta es pequeña. Lo mandaré a planchar antes de la boda. Número 14. Yo llegué en autobús porque el taxi era muy costoso. Número 15. Fue al tercer día que cayó en la cuenta de que le faltaba una de las cámaras. Número 16. No pude comprar los tomates porque no estaban muy bonitos. Número 17. El vendedor puso 2 libras de camarones. Eso es un poco menos de 1 kilogramo. Número 18. Ella supo inmediatamente que él estaba mintiendo. Por algo era su madre. Número 19. Ellos quisieron comprar también maicena para otra receta que tienen en mente. Número 20. El hombre anduvo toda la mañana repartiendo panfletos de casa en casa.